Y la siguiente palabra es que Dios habla acerca de que nosotros cambiemos nuestras vestiduras. Y es algo que Dios nos ha hablado, es algo de lo cual vamos a hablar hoy. No estábamos ni de acuerdo, creo que ni la saludé a la hermana hoy, ¿verdad? Pero Dios es sabio y Dios sabe lo que tiene para usted y para mí, ¿sabe? Y en Génesis capítulo 37 habla acerca de Jacob, el que se le cambió el nombre a Israel. Y cuando nosotros vemos la vida de Jacob, ¿se acuerda usted que tenía otro hermano que era gemelos? Y que de alguna manera nosotros vemos que cuando nace su hermano, que es llamado Esaú, venía aprendido Jacob del pie de lo agarraba Jacob a su hermano como para que no saliera primero. Y nosotros vemos aquí que en algunas ocasiones Jacob entendió bendiciones espirituales de parte de Dios. Descubrió como misterios o cosas que Dios había hablado acerca de la bendición. Y Jacob siempre estuvo con esa visión de yo quiero ser bendecido en mi vida. Y yo no sé cuántos de ustedes han decidido ser bendecidos en su vida. ¿Usted ha decidido ser bendecido? ¿Usted ha decidido en esta vida que la bendición está en su casa o la maldición? Seguro. ¿Cuántos dicen que quieren la bendición? La mayoría. Uno que otro por ahí tuvo hasta flojera para levantar la mano. Pero cuando nosotros decidimos y luchamos porque la bendición corra, ¿qué es bendición, hermano? La bendición es que nosotros en esta vida podamos cumplir con nuestro propósito que Dios tiene para con nosotros. Que nosotros podamos vivir en esta tierra bien y bendecidos y prosperados. Eso es lo que dice la palabra de significa lo que es la palabra bendición. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros terminemos, hermanos, la tarea en esta vida, nosotros podamos ir con el Padre. Eso es bendición. Y algo que nosotros vemos es que Jacob entendió estos principios de bendición. Uno de los principios de bendición de Jacob es que entendió lo que Dios habla. Una de las promesas que Dios habla en la Biblia dice que el hijo que abriera en matriz, el primer hijo varón, traería bendición, sería apartado para Dios. Había una bendición y hay una bendición especial para el primer hijo. Así dijo Dios, usted peleese con Dios. Y esto lo entendía Jacob, no fue el primero, fue el segundo por unos segundos a lo mejor o algunos minutos, pero fue el segundo, no fue el primero. Y entonces él de alguna manera busca cómo puedo ser bendecido. Y la primera es que busca que su padre lo bendiga a él. Mire qué tan importante es la bendición que puede transmitir el padre por palabras y por imposición de manos. Es tan importante. Y nosotros vemos aquí que él lucha y pelea por eso. Entonces él hasta se disfraza de su hermano. Cuando su padre ya no veía, él se acerca y dice: Padre, bendíceme. Y entonces él toca sus brazos, porque su hermano Esaú era velludo y él se había puesto algunos vellos de animal, cabellos de animal, para parecer que era su hermano. Y entonces su padre, ¿verdad?, lo toca y dice, y empieza a soltarle bendiciones sobre su hijo. Y no obstante, dijo, primer paso para la bendición, yo tengo la bendición. Y la segunda es que por palabra de él pudiera renunciar a la primogenitura, o sea, a la herencia que él podría recibir espiritual sobre su vida. Y entonces le prepara algo que le gusta a su hermano, que dice la Biblia que era un potaje, y va y lo prepara y dice, esto es para mí. Y su hermano llega, es lo que más le gustaba a su hermano. Y le dice, dame tantito. No, no te doy, es para mí. Dame tantito, por favor, dame tantito, no seas malvado. No, es para mí. Y le dice Jacob, te lo doy, nomás dime que la primogenitura me la das a mí. Y él dijo, te la regalo. Dame el potaje, dame las lentejas que estás preparando. Y entonces, hermano, por la boca de él renuncia a la primogenitura, a la bendición. Y se queda con la bendición aparentemente Jacob. Y él, hermano, después de esto, de que su padre lo ha bendecido y lo ha prosperado, su hermano se levanta en contra de él y lo trata de matar. Y entonces él huye y ahí en el desierto un ángel se le aparece. Y la Biblia dice que él agarró al ángel en una ocasión y lo abrazó a él y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel le decía, suéltame. Y él le decía, no te suelto hasta que me bendigas. Hasta que de tu boca salga que tú me bendices, entonces yo te voy a soltar. Yo lo que me pregunto es, si él era un ángel, ¿no podía haberle dado un golpe fuerte a Jacob y suéltame? Pero sin embargo, Dios estaba viendo que Jacob luchaba por la bendición. Y al último le dice, está bien, voy a bendecirte. Pero dice que dislocó su muslo el ángel y le dijo, la bendición está sobre ti. Y él peleó por esta bendición. Él luchó por bendición. En ese día su nombre es cambiado porque Jacob significa tramposo. Y fue cambiado el nombre de Jacob al de Israel, que significa el vencedor. Yo les decía en una ocasión, la palabra Israel quiere decir el que peleó con Dios y venció. Y habla acerca de que él es un vencedor, su nombre fue cambiado por Dios, porque Dios vio en su corazón que él estaba luchando porque hubiera bendición en su vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos esforzamos y luchamos porque bendición haya sobre nuestra casa? Que la bendición esté sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuánto sabemos lo que Dios nos está pidiendo? Cuando yo leo la palabra que Dios dice, obedece mis mandamientos, obedece mi palabra, obedece mis estatutos, y entonces voy a bendecir tu vida. Entonces yo trato de obedecer a Dios y apartarme de lo que no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque yo peleo y lucho porque mi vida sea bendecida. La actitud de un cristiano, de un hijo de Dios, es que cuando uno se da cuenta que robar era malo, entonces se aparta de eso y dice, yo ya no quiero robar porque quiero que mi vida sea bendecida. Cuando una persona ve que a Dios no le agrada que ande en fornicación, entonces uno se aparta de fornicación porque Dios dice que no le agrada y estos son los caminos de Dios. Pero cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, entonces llenamos nuestra vida de muchas cosas que le ofenden a Dios, la pornografía, el andar, hermanos, viendo mujeres con deseos, como dice la Biblia, nos va a llevar, hermanos, a que nosotros seamos reprobados por Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos enfrentamos a situaciones que a lo mejor se te ofrece la oportunidad de robar, ¿qué haces tú como hijo de Dios? Te apartas de eso porque tratas de agradar a Dios, ¿no es cierto? Porque tratas de agradar a Dios, porque sabes y luchas porque la bendición esté sobre tu vida. Quiero decirte que si nosotros no hacemos esto que dice la Biblia, entonces lo que hay en nuestra vida solamente es religiosidad. Usted y yo venimos a un lugar, cantamos, aplaudimos y hasta danzamos, pero ¿sabe qué? El problema es que nosotros no estamos buscando verdaderamente a Dios y no queremos la bendición, sino estamos caminando en maldición. Por eso cuando Jacobo ha luchado y ha peleado por esto, ¿qué dice la Biblia? Porque yo hago misericordia a millares de los que aman y me buscan y guardan mis mandamientos. Y no solamente a ellos, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea que hay bendición en mi vida, hay bendición en mis hijos y hay bendición en los hijos de mis hijos. ¿Cierto o no? Eso es lo que uno busca y tiene que buscar uno en el Señor. Por eso dice la Biblia, hermanos, que muchos rechazaron a Dios, porque Dios les había ofrecido lo bueno y escogieron lo malo. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, nos va a llevar a un tropezadero. En algunas ocasiones, hermanos, nos damos cuenta que Dios tiene pactos en la Biblia y Dios te dice que hagas pactos con Él. Y cuando nosotros venimos delante del Señor y vemos los pactos que Dios tiene para con nosotros y que Él dice, yo voy a pactar contigo. Y entonces Él dice, yo voy a hacer un pacto, o sea, voy a tener un acuerdo contigo y yo voy a tener una parte, pero tú tienes otra parte. Y cuando nosotros vemos esto y cumplimos con la parte de nuestro pacto, y entonces se ve la manifestación de Dios. Dios nos habla acerca de las ofrendas y los diezmos y Él nos dice, probadme en esto. Y cuando uno lo cumple, entonces nosotros vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando tú peleas y luchas porque la bendición esté sobre tu casa, tú lo haces. Yo creo que es uno de los lugares, hermanos, donde a lo mejor no tocamos mucho esto y que no hablamos. Y hay gente que dice, ahí no te pide nada, ¿no? Puedes vivir tranquilo, estar tranquilo, pero no es que se te pida, es que lo que Dios está estableciendo en la palabra del Señor, se te enseña, pero no se te exige a lo mejor. Pero Dios te está demandando. Ahora, si nosotros queremos ver bendición en nuestra vida y en nuestra casa, ¿lo obedecemos o no? Pero cuando no, solamente estamos llevando una religiosidad. Ahora, dice aquí en el Génesis capítulo 37 que habitó Jacob en la tierra de donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y empezamos a ver un hijo de Jacob. Y vemos, hermanos, que este hijo de Jacob, que dice la Biblia que fue el último en su vejez, que lo tuvo en su vejez, y que lo amaba más que a todos. Lo amaba más que a todos. Y yo le digo una cosa. Jacob fue injusto si él amaba a su hijo, el más pequeño, más que a todos. Pero no es cierto que muchas veces los hombres apapachan más a los nietos que a los mismos hijos. ¿No es cierto que un abuelo puede echar a perder un hijo? Y en la edad avanzada que él tenía, tiene a su hijo. Primero echó a perder a 11 y le queda uno, y a ese es al que ama más. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle que cuando habla la Biblia que ama más, es porque está haciendo diferencias entre los demás. Y cuando hay personas que hacen diferencia entre los hijos, hermanos, va a haber problemas ahí, muy fuertes, heridas en el alma, cuando tú has sido diferenciado de tu hermano, cuando se le dio la prioridad a tus hermanos y a ti te dejaron afuera, cuando hay un consentido en la casa. Ahora, tenía un problema José, que como él era el consentido, él era el chismoso de los hermanos, y nomás andaba cuidándolos ahí viendo a ver qué hacían los hermanos, y corría con el papá a decirle, papá, fíjate que Benjamín ya anda haciendo esto, fíjate que Benjamín anda ahí con las muchachas, fíjate que, y siempre de chismoso. Y hay veces que es bueno que ande de chismoso, porque así se sabe uno lo que se entera, lo que anda haciendo el hijo. Una vez mi hijo, el más pequeño, viene, papá, ¿no está? Papá, tiene problemas Josué. Estábamos en la reunión de San Vicente. ¿Qué problemas tiene? Dice, unas niñas le dijeron que si le da un beso, y si no le da un beso se lo lleva al callejón. Y córrele, vamos, porque si no se lo llevan al callejón. Y ya veníamos serios. Y el otro le dijo: ¿por qué andas de chismoso? Pero es bueno. Pero hay veces que exageran los chismosos. ¿Ah? ¿Saben que el trabajo de ser acusador es del diablo? ¿Sí o no? Y José le gustaba ser chismoso. Le gustaba, hermanos, con el papá decirle todo lo que hacían los hermanos. Y de alguna manera mostraba diferencia. ¿Sabe qué hace el padre? Le hace una túnica de colores. A los demás no les hizo túnicas de colores. Pero a José le hacen una túnica de colores. ¿Le recuerda algo los colores? ¿A usted le recuerda algo los colores? ¿Qué hubo en el arco iris? Un pacto. Y el padre hace esto con su hijo. Mira, yo quiero hacer un pacto. Te cambio tus vestiduras por una vestidura diferente. Por una vestidura que tú andes y que todos sepan que tú eres especial. Eso está bien. Lo malo es que no lo hizo con todos, lo hizo con uno. Ahora, la bendición de Dios, hermano, el propósito y por lo que había luchado Jacob, estaba en la vida de este hombre. Dice que un día tuvo un sueño José, y que soñó que todos sus hermanos tenían unos ramos, y que esos atados de repente se inclinaban sobre el atado de José. Y se lo platica a su papá y a sus hermanos. ¿Y qué creen que soñé? Soñé que teníamos todos atados y todos se postraban delante del mío. Y todos le dijeron: ¿a poco tú vas a gobernar sobre nosotros? Y después tiene otro sueño. Tiene un sueño donde las estrellas, el sol y la luna vienen y se ponen a disposición de una estrella que era él. Y uno dice, su padre dice: ¿a poco todos vamos a servirte a ti? Ahora, ¿sabe quién puso este sueño? ¿Quién es el Señor de los sueños, hermano? Dios. ¿Quién es el que interpreta los sueños? Ahora yo le digo, no todos los sueños son de Dios. Usted puede tener sueños porque comió muchas hamburguesas en la noche. Quesadillas, no, hamburguesas. ¿Eh? Usted puede tener sueños así. La mujer se puede despertar y decirle: ¿por qué me engañas? ¿Qué hubo el qué? Ya me reveló Dios que me andas engañando. Cálmate, mujer. ¿Eh? O el marido hasta con ganas de golpearla. ¿Eh? No sé, pero tuve una revelación que tú andabas con el de la carnicería. ¿Ah? Y no son sueños de Dios, son sueños provocados por nuestros temores. Pero hay sueños, hermanos, que tienen mucho simbolismo y es a los que hay que poner atención. Yo siempre le he dicho a Dios: Señor, cuando venga un sueño tuyo, no me lo muestres una vez, vuélvemelo a mostrar hasta tres veces. Y entonces entenderé que es un sueño tuyo. Pero cuando alguien sueña algo, hermanos, y no pasa nada, no tenga problemas. Ahora, hay sueños que Dios le va a poner para que usted ore e interceda. Hay sueños que Dios nos va a traer para que nosotros oremos por esto y que clamemos al Señor. Yo les platicaba de algo que mi esposa no me dijo, y hasta que pasó. Pero le hablaron a mi esposa, una de mis sobrinas, y le dijeron: ¿sabes qué? Soñamos a mi tío que le pasaba esto cuando él salía del radio. Y pues ya, pasó. Yo le dije: oye, ¿qué te dijeron mis sobrinas? Ah, nada, que te pasaba algo, pero les dije que oraran. Ya. Cuando yo salgo de la carretera el lunes hacia Texcoco, pasamos el semáforo ya en verde para nosotros. Pero venía un carro, hermanos, que venía, yo no lo vi, pero venía, no, Si nos hubiera tocado, nos hubiera estampado, ahí estuviéramos. Pero nomás oí que mi esposa me dijo, ¡cuidado! Y yo, ¿cuidado de qué? Yo lo único que hice es alcanzar a ver que venía algo rápido y me orillé, subí el camellón y en eso pasó el carro, pero fuertísimo. Y mi esposa me dice, ay, iba a pasar lo que tus sobrinas soñaron. Y le digo, ¿y por qué no me dijiste? Fíjese, algo que Dios había mostrado, pero era para que oráramos, para que intercediéramos. No es que va a pasar. Muchas veces Dios te revela cosas para que no pasen, para que tú te pongas a orar. Pero lo que Dios está poniendo sobre José es algo que Dios tiene un propósito para con él. ¿Usted se imagina que Dios puede tener propósitos con los hijos? Hermana, ¿cómo se llama su hijo, el muchachito que está aquí? Francisco. ¿Usted alguna vez se ha imaginado que este hombre va a ser un hombre de Dios y que le va a servir a Dios? Nunca. Pero ese hombre, ese niño, tiene un corazón para Dios. Y dice el Señor, yo honro a los que me honran. Y Francisco tiene un corazón para amar a Dios. ¿Cuántos años tiene? ¿12? ¿11? Se deleita en la alabanza, se goza. Y cuando uno tiene un corazón para Dios, Dios lo toma, hermano. Y lo mismo estaba en José. Él tenía un corazón para Dios, pero no era del todo agradable para Dios. Ahora, esto que está recibiendo José a la edad de 17 años, cuando, hermanos, viene un cambio a su vida, dice que su padre le llama y le dice que vaya a dejarles de comer a sus hermanos, porque ellos estaban pastoreando. Ahora, sus hermanos le aborrecían a José, no querían saber nada de José. Y dice aquí, vamos, en el versículo 13, Génesis 37, 13, dijo, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló a un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjese algo bien importante, hermanos. La Biblia habla acerca de que cuando uno honra a su padre y a su madre, le irá bien en esta vida y se alargarán, ¿qué? Sus días. Escuche bien. Una cosa es que tú tengas largos días y la otra cosa es que te vaya bien. Porque hay mucha gente que puede tener una larga vida. Pero yo les decía el día de ayer, muchas veces tú puedes tener una larga vida, pero puedes tener una vida de perro. ¿Sí? ¿De qué te sirve vivir una larga vida si tu vida siempre va a ser como eso? Una vida de tristezas, de angustias, de melancolías, hermanos, de puras frustraciones, de amarguras. ¿De qué te va a servir una vida larga? Ahora, la promesa de Dios es que vas a vivir una larga vida y te va a ir bien. ¿Cuándo? Cuando tú honras a tu padre y a tu madre. Ahora, su padre de José le dice, ve y ve a ver a tus hermanos que están en Siquem. Ahora, de Hebrón a Siquem son 3 kilómetros y medio. Estamos hablando que de aquí adelante de, yo creo que como por el metro Pantitlán, más o menos son los 3 kilómetros y medio, yo creo un poquito más para allá. Caminando. No había combis, no había taxis, no había mototaxis, ni bicitaxis, no había nada de eso. ¿Verdad? No había nada de eso. Ahora, él podría haber dicho, ¿por qué? ¿Yo por qué voy a ir? Si no me quieren mis hermanos, siempre me andan haciendo burla. Sin embargo, él obedeció a su padre. ¿Sabe que también, hermanos, nosotros vemos que la vida de David fue cambiada en el momento en que él obedece a su padre? Cuando su padre le dice, ve a ver a tus hermanos y llévale estos quesos. Y obedeció David. ¿Cuántos hijos de nosotros los mandamos a las tortillas y no quieren ir a las tortillas? O a la tienda, y eso que está a dos casas de donde usted vive. No quieren, y quieren bendición. Ahora, yo quiero decirle, hermanos, que cuando usted joven tiene sueños de que su vida le vaya bien, obedezca a sus padres. Ah, yo quiero servirle a Dios, yo quiero hacer esto. Primero obedece a tu padre, obedece a tu madre, honralos para que te vaya bien y se alarguen tus días. Oh, es que mi padre es bien malvado, es bien grosero, es bien tremendo. Honralo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días. Esto es palabra de Dios. Y todos dicen, ay, se oyó muy religioso, ¿verdad? Pero es la verdad. Esto es lo que Dios tiene. Él obedece. Ahora, fíjese algo, que no estaban en Siquem. Ya sus hermanos no estaban ahí. Ahora, hay veces que nos mandan algo y nosotros decimos, no está, pues ya vine, yo me regreso. ¿Y qué dijo? No, ellos están hasta Dotán, ¿sabe? Otra media hora. Y dijo, no, tengo que cumplir con la misión de mi padre. Y cuando llega ahí, sus hermanos lo ven y dicen, miren, ahí viene José el soñador. Hasta fue un apodo que le pusieron, ¿eh? Ahí viene el soñador, ahí viene el fantasioso. Y que dicen, vamos a matarlo. De repente uno de sus hermanos dice, no, no hay que matarlo. Mejor, hay que tenerlo aquí, lo metemos en una cisterna. Y después lo metieron a la cisterna y dice la Biblia que no había agua, porque si había agua, de todos modos lo hubieran echado a la cisterna. Y alguno de ellos dijo, mira, mejor no lo matemos, ahí vienen unos hombres y vamos a vendérselos. Y entonces dice, bueno, pues vamos a vendérselo. Y uno dice, sí, no hay que matarlo, mejor hay que venderlo. O sea, muy, muy apiadado el hermano, ¿verdad? Dice, no, no hay que matarlo, hay que venderlo mejor y así tenemos dinero. Y sabe, ellos conspiran en contra de José y le quitan las vestiduras, hermanos, le quitan la vestidura del pacto y le ponen una vestidura de esclavo. Ahora, hay muchos de nosotros que hemos pensado que la vida es injusta. Hay muchos de nosotros que creemos que de nada ha servido ser cristiano o haber conocido a Dios. Pero la actitud de José no fue esa. La actitud de José fue, yo obedecí a mi padre y me pasa esto. Yo no sé. Pero el sueño está ahí. El sueño de José sigue ahí, permaneciendo. Ahora, en todas estas situaciones, José va a dar, hermanos, a la casa de un hombre llamado Potifar, ¿verdad? Un hombre que le servía a Faraón, pero que de alguna manera, hermanos, estaba ahí. Ahora, él ve que ese esclavo era diferente. Y lo toma y lo pone como administrador de su casa. Y cuando él está como administrador de su casa, la esposa de Potifar lo ve. Y dice que de repente, pues cuando no estaba el marido, lo asediaba y, Pepito, ven para acá, ven para acá, mira Pepito, te voy a enseñar unas cosas que me llegaron, ¿verdad? De la India, unas pomadas que necesito que me las pongas, José. Y cuando José se da cuenta, dice que corre. Y sabe que la mujer, al ver que José no quería nada, toma sus ropas y va con su esposo y le dice que quería abusar de ella. ¿Usted se imagina, hermanos, que un hermano está siendo acusado en estos tiempos, podríamos decir que lo están acusando de violación o intento de violación. Y usted dice, ¿cómo es posible? Ahora, ¿usted cree que algunos le iban a creer que José no había hecho nada? La mayoría de nosotros nomás vemos algo y, ah, yo ya lo veía raro a ese hermanito. Sí, se veía que andaba medio chueco. Sí, se veía medio raro. Somos así. Imagínese. Y de ahí, hermanos, de haber tenido un lugar aparentemente bueno, es llevado a la cárcel. ¿Usted cree que no pensaría, José, que Dios es injusto? ¿Usted no pensaría que por qué nos pasan esas cosas? ¿Por qué estamos viviendo esas situaciones? ¿No pensaría usted? ¿No pensaría que esta situación nos llevaría a amargarnos en nuestra vida? Diría José, yo estoy injustamente aquí en la cárcel. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué atraviesas por tantas situaciones difíciles, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué te están pasando tantas cosas a ti? No, algunas personas que han visto a cristianos que aparentemente están buscando a Dios y buscan al Señor y de repente vienen una y tras otra y otra. No hay gente que hasta se nos acerca y nos dice, mira, ¿por qué no vas a ver al brujito de aquí al lado? Compras una gallina negra y que te pasen la gallina. Ya te ha ido bien mal y tú sigues creyendo en ese Jehová de los ejércitos. Mejor vete para otra parte. Mira, préndele 7 veladoras a la Santa Muerte y vas a ver que te va a ir bien. ¿Sí o no? Eso es lo que la gente está diciendo. Pero cuando tú tienes un propósito en los planes de Dios, ¿el Señor sabe por qué te atraviesa ahí? ¿O no? Ahora, ¿a cuántos les dijeron que el Evangelio era fácil? ¿Alguna vez le dijeron que el cristiano, que cuando tú te acercaras a Cristo se iban a acabar tus problemas? A uno sí, lo engañaron. Mira, hay veces que nosotros predicamos a la gente, mira, acércate a Cristo y tus problemas se acabarán. Y eso es una mentira. Hay veces que se ponen peores. Vamos allá a Hebreos 11. Hace unos días estuve en un congreso en Irapuato y me sorprendía de qué manera Dios estaba hablando a nuestras vidas. Ahí en Hebreos capítulo 11, alguien dijo que Hebreos 11 es el museo de los héroes de la fe. Aparecen todos los héroes de la fe. Ahí en el versículo 32, Hebreos 11:32, está hablando el apóstol Pablo acerca de todos, de todo lo que Dios hace con estos hombres, hombres de la fe, héroes de la fe. ¿Cuántos quieren crecer en la fe? ¿Cuántos saben que fuimos llamados a que nuestra fe creciera? ¿Sabe que la fe va creciendo? No es una fe que usted la va a tener de la noche a la mañana o de la mañana a la noche gigante, sino que va a ir creciendo. Dice ahí en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de suegras, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Ah, no, eran bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, tengo otra versión, ¿eh? Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron, ¿qué? ¿Se hicieron qué? ¿Dónde se hicieron fuertes? ¿Dónde? En la batalla. No, en la batalla. En la batalla se hicieron fuertes. Donde tenemos luchas, donde enfrentamos problemas, ahí se está haciendo fuerte usted. Cuando usted está pasando por pruebas, por problemas, por situaciones difíciles, usted se está haciendo fuerte. Lo que Dios está haciendo es que está haciendo fuerte a su hijo. Se hicieron fuertes, ¿dónde? En batalla. Cuando nosotros entramos a la batalla, cuando tenemos problemas, cuando nosotros nos encontramos con dificultades, hermanos, lo que Dios está esperando es que tú te hagas fuerte. Ahora usted entiende por qué Dios permite que vengan situaciones difíciles a nuestra economía. Ay, Señor, ¿por qué no me ayuda? Señor, ¿por qué me pasa? Cállese, Dios lo está haciendo fuerte. Dios lo está haciendo fuerte. ¿Por qué tiene problemas a veces hasta con el maestro de sus hijos? ¿Por qué tiene problemas con la vecina? ¿Por qué tiene problemas, hermanos, en el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué se enfrenta con situaciones tan difíciles? Porque Dios lo está haciendo fuerte. Porque Dios lo está haciendo fuerte, hermano. Y eso es lo que Dios quiere, que usted sea fuerte en batallas, se enfrenta en batallas difíciles, en batallas, hermanos, que usted dice, ¿por qué estoy pasando? De repente usted está bien, tranquilo, y viene una enfermedad que casi lo mata. Y usted dice, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me está pasando eso? Porque te estoy haciendo fuerte. ¿De qué manera? Cuando tú atraviesas, hermanos, una situación difícil y tú clamas al Dios viviente, estás listo para ver un milagro de Dios sobrenatural, de una manera sobrenatural. Pero dos cosas pueden pasar. Una es que te puedas quedar ahí muerto. O sea, tu fe puede morir. Porque hay mucha gente que va a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me atraviesa por esto? ¿Por qué paso por esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Hay gente que puede decir ahí eso, y se puede quedar ahí toda su vida. Hay gente que dice, ¿por qué no tuve papá? ¿Por qué no tuve mamá? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo se fue? ¿Por qué? Te puedes quedar ahí. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué mis hermanos fueron malvados conmigo? ¿Por qué? Y te puedes quedar ahí. La otra cosa es que tú te levantes en batalla y pelees y estés clamando a Dios por un milagro. Y cuando tú atravieses esto, hermano, tú vas a ser mejor que antes. Yo les he dicho, mire, cuando Estados Unidos va a enfrentar una batalla, a los primeros que llama se les conoce como veteranos de guerra. Y puede ser un hombre que a lo mejor no tenga una mano o un ojo o le falte un pie. Y uno podría decir, ya no sirve, ya no funciona. Pero ¿sabe qué? Esos ya estuvieron en la batalla. Sabe cómo se desarrolla una batalla. Y son los hombres más inteligentes para dar un consejo a toda la nación. Son los hombres más inteligentes para decir, así son las batallas y así se pelea y así se puede ganar. Y es lo mismo que pasa con un cristiano. ¿Quién va a aconsejar? ¿Quién le va a decir a la gente, mira, si tú puedes orar y clamar a Dios, la situación puede cambiar, tu vida puede ser diferente? ¿Quién puede enseñarle si no ha pasado por ahí? Por eso entendemos muchas cosas ahora, pero ¿sabe qué? En algún momento nosotros le dijimos a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Yo soy una persona que me arrepiento delante de Dios, porque en algún tiempo yo le dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué me ha pasado esto? Yo le he dicho a Dios, hoy en este tiempo le he pedido perdón a Dios y me arrepiento de muchas reclamaciones que le hice a Dios. Pero ¿sabe qué? No entendíamos que Dios estaba haciendo un proceso en nuestra vida. que Dios estaba cambiando muchas cosas en nuestro interior, porque Dios quería limpiarnos y hacer una obra nueva. Ahora, en los momentos más críticos de nuestra vida, fuimos llevados a pedirle perdón y a clamar a Dios y a doblar nuestras rodillas y a pedirle a Dios un milagro, que nos sacara del hoyo, que nos sacara de esa situación. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo y lo ha hecho milagrosamente. Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Dios se ha mostrado con milagros y con su poder sobre nosotros. Ahora, yo puedo decirle a ustedes que hay un Dios que le puede ayudar. ¿Por qué? Porque ya pasamos por ahí. Cuando usted atraviesa por esto, hermano, y situaciones difíciles, lo que Dios está haciendo es que lo está adiestrando, lo está preparando. La Biblia dice: y se hicieron fuertes en batalla. Se hicieron fuertes en la batalla. Así que no le tenga miedo, hermanos, a los problemas. No le tenga miedo a las situaciones que usted pueda estar atravesando. Es más, le aconsejo que ni le diga a Dios: Dios, ¿por qué me pasaste aquí? Dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios, hermano. Si hay un bolillo duro en su casa y un café, dígale: Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Pero que no acabe lo que Dios está sembrando en su corazón. Dios está sembrando en su corazón, hermano, que Dios le va a bendecir y le va a prosperar. Eso es lo que Dios está diciendo. No es una mentira, es lo que Dios dijo. Es lo que Dios ha hablado. Y cuando nosotros le creemos a Dios, las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Santiago habla y dice que si nosotros pedimos y no recibimos, es porque no sabemos pedir. Si usted se ha preguntado: ¿y yo por qué no tengo? Pues porque no pides. Porque ¿qué es? Dice la palabra: el que pide, no, recibe. Si usted no ha pedido, es porque no ha querido. Y a veces ha pedido, pero ha pedido mal. Pero sabe que el propósito de Dios es que nosotros seamos bendecidos y prosperados. Ahora, lo que Dios le está mostrando a José, ahí en Génesis, después de que él está ahí, hermanos, dice que después Potifar lo lleva a la cárcel, pero ve, fíjese lo que pasa. En el versículo 20, estamos Génesis 39, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Usted puede creer esto? Que Jehová estaba con José. Dice: y que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en sus manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Fíjese lo que tiene José, tanta confianza y tanta gracia que Dios le da a José ahí en la cárcel, es que los celadores que estaban ahí, mire, le dan las llaves a José. Mientras ellos se iban a jugar fútbol o se iban a echar unas barajitas, ahí un juego de barajitas, ahí los cuidas, José. Y él era un preso. ¿Por qué no se escapaba? Pero fíjese tanta confianza que le tienen a José. Nos platicaban algo bien interesante. En Naucalpan, un hombre que sube ahí en el área de jefe de policía, platica con un pastor y le dice: ¿sabes lo que yo he pensado? es que yo necesito gente, pero de tu religión. ¿Y sabes por qué? Porque los cristianos son diferentes. Y le dijo el pastor, ¿y cómo, para qué los quieres? Dice, los quiero en el área, ¿cómo se llama? Administrativa. No los quiero de policías, los quiero en el área administrativa. Porque creo que en ellos puede haber una estrategia de cambio para la ciudad. ¿Mm? Cuando había gente que, ah, no, cristianos, no, ya no les quiero dar trabajo a los cristianos. Siempre andan orando, siempre se pierden en el trabajo y están, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Ah? Oh, no los querían. Hay cristianos que ya no los quieren en el trabajo. ¿Ah? Siempre andan en congresos, siempre andan en juntas de pastores, ya. Antes no han corrido a alguien que conozco. Pero mire, qué bonito es eso. Nos decía su hermano de Rolando, me decía, oye, consígueme cuates de ahí, de tu congregación, porque esos son bien chambeadores. Hasta que mandamos a Freddy, ya se decepcionó. No es cierto, Freddy, por ti también diste buen testimonio. Oh, esos son bien trabajadores y le echan ganas, ¿verdad? Y qué bonito, hermanos, que Dios provoque esto en la gente, que se le puedan dar lugares de autoridad, de confianza en los cristianos. Y de esa magnitud fue José, que era un hombre que se le dio autoridad sobre esto. Ahora, dentro de la cárcel, él sigue interpretando sueños, y es esto que le lleva, hermanos, de que el rey, el faraón, tuvo un sueño y que él no sabía qué hacer. Y ni sabía qué es lo que significaban esos sueños. Y el copero que le había descifrado unos sueños, José, se acuerda de aquello y dice, hay una persona que está en la cárcel y que ese tiene interpretación de sueños. Dice, mándenlo a traer. Y Faraón había hecho promesas de aquel que le interpretara ese sueño. Y cuando conoce a José y le da la interpretación de las vacas locas y las vacas felices, ¿verdad? Le dice, este hombre tiene que estar aquí conmigo, y lo toma como consejero, como alguien que estuviera al lado de él, que le estuviera diciendo por aquí no, por aquí sí. Y hermanos, nosotros podríamos estar hablando de un economista en aquellos tiempos, estudiado en qué instituto, en el de Dios, no en el de Dios. El de la vida te va a llevar a perdición, pero el de Dios, la escuela de Dios, la escuela del Señor. ¿Mm? Y llega a ser un economista José, y dice que el faraón, hermanos, le dio tanta autoridad que dijo, este es el segundo hombre en toda la nación. Y mandó a decir, y póstrense delante del Dios de este varón. Fíjese algo, hermano, su sueño nunca acabó. El plan de Dios nunca acabó. Ahora, cuando Dios nos llamó, hermanos, nos llama a esto, a una vida diferente. Y yo les decía de esto de la túnica, porque le fue despojada su túnica y fue puesta la de esclavo durante algún tiempo. Y usted recuerda, hermanos, cuando el hijo pródigo se va por sus caminos y se va a gastar todo lo del padre y se aparta del padre y se acaba todo el dinero, y llegó el momento en que lo único que pudo hacer y el único trabajo que se le podía dar era de cuidar a los cochinitos, de lavarle a los puercos. Y era el único trabajo. Ahora, tenía hambre en ese trabajo. ¿Ve la diferencia? Cuando uno es desobediente, hermano, por más que luchamos y prosperamos para salir adelante, mira, muchas veces vamos a estar ahí. Te vas a esforzar, vas a luchar, vas a esforzarte, y como si algo pasara en contra de tu vida, mira, siempre va a estar ahí. Pero cuando nosotros verdaderamente caminamos en el Señor, como está escrito, las cosas que le suceden a uno que busca al Señor y que se ha apartado de lo malo, dice, todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Si eres llevado a un extremo, ahí Dios está contigo y sabe por qué te pone ahí. Pero el Señor dice, te voy a llevar a otro lugar. Pero cuando tú te has apartado de Dios, hermano, tú ves la diferencia. Y de ahí no sales. Hasta que tomas la actitud del hijo pródigo y dice, ay, pero ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que viven mejor que yo. Dice, regresaré a la casa y le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él, y que me perdone. Y cuando nosotros vemos, hermano, que el padre estaba esperando, que siempre se paraba a lo mejor el padre ahí en la montaña y veía a su hijo. Y a lo lejos vio a un hombre y dijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, mi amado. Y entonces dice que les dijo a sus sirvientes, tráiganse las vestiduras nuevas, tráiganselas, porque hoy regresa a casa mi hijo, hoy regresa a casa el hijo que se había muerto, que estaba muerto y ahora ha resucitado. ¿Y qué hacen? Cuando llega el hijo, hermanos, le cambian esas vestiduras. Hermanos, es posible que nuestras vestiduras huelan a pecado, huelan a cochino, a marrano, a puerco, a cuche. Pero cuando venimos a Dios, mira, lo que Dios quiere hacer es cambiarte esas vestiduras por unas vestiduras reales. ¿No dice el Señor que somos reyes y sacerdotes? Eso es lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios que Dios nos puede tomar y nos puede llevar hacia adelante? ¿Por qué no creerle a Dios que Dios, hermanos, cuando tú cambies de actitud, cuando tú cambies de situación, de pensamientos, Dios te va a empezar a tomar tu vida para llevarte hacia adelante? Por eso creo, hermanos, que el pueblo del Señor fue llamado a ser un pueblo de victoria, a ser un pueblo vencedor, a ser un pueblo que conquiste los reinos y tape bocas de leones y salga hacia adelante. Yo creo eso, que no va a ser fácil, pero Dios nos dice, estás adentro. Y lo más precioso de todo esto es que, dice el Señor, tú no estás solo, yo estoy contigo. Póngase de pie, hermano. Levántale tus manos a Dios. Hubo algo importante que Jacob hizo con su hermano, y es que él renunciara a lo que Dios le había dado. Pero hoy vamos a renunciar al pecado, vamos a renunciar a lo que nos ha atado, vamos a renunciar a aquello que nos está estorbando para ver la gloria de Dios. Hermano, renuncia a tu pecado y pídele perdón al Señor. Confiésale al Señor lo que has estado haciendo. Tal vez no necesitas levantar la voz, tal vez apenas si abras tus labios y que tú puedas decirle, Señor, he estado haciendo esto, Señor, pero yo hoy quiero renunciar a esta situación. El Dios poderoso quiere mostrarte su mano poderosa, que Él puede cambiar la situación en tu casa, en tu vida, en tu economía. Él quiere mostrarte que con Él puedes hacer grandes cosas, que con Él puedes salir adelante, que con Él puedes cruzar las fronteras, que con Él puedes saltar los muros, que con Él puedes ser más que vencedor. Pero renuncia a esa tristeza que ha estado en tu vida, renuncia a esa angustia. Es posible que tú te hayas sentido solo, renuncia a la autoestima que hay en tu vida, en tu corazón, renuncia a eso. Hoy dile al Señor: Señor, yo quiero ser lo que tu palabra dice que soy más que vencedor. Que tú me has llamado para ver tu gloria y tu poder, Señor, y para ver milagros grandes, Señor. Señor, en esta hora, Padre eterno, delante de ti estamos. Padre, delante de ti está un pueblo, Señor, mi Dios, que ha batallado muchas veces, Señor. Pero que ha batallado, Señor, mi Dios, tal vez, y no ha visto tu gloria y tu poder, Señor. Pero, Señor, tu palabra dice que nuestra boca tiene poder sobre la vida y de la muerte, Señor. Y en muchas ocasiones hemos hablado de que no podíamos, de que no tendríamos, de que tú no nos sacarías, Señor, de situaciones difíciles, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Hoy declaramos que tú eres nuestro Rey y Señor sobre nuestras vidas, Padre. Hoy declaramos, Padre, que no dependemos de nuestras fuerzas ni de ningún hombre, sino dependemos de ti, Señor. Hoy declaramos que tú eres Señor sobre nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Y hoy declaramos, Padre, que tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Hoy declaramos, Padre, que tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, y el que tiene el poder en los sueños, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú levantes, Señor, a tu pueblo. Que el sueño que tú has puesto en el corazón, Señor, de tu iglesia, sea, Señor, llevado a una realidad, Padre. Yo te pido, Señor, mi Dios, que el propósito que tú tienes de esta congregación sea hecho, Señor. Y sea roto, Señor, mi Dios, toda oposición que se ha venido en contra, Señor, mi Dios, de los propósitos que tú tienes. Yo te pido, Señor, que tu fortaleza esté en medio de tu pueblo. Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas, que tú bendigas nuestras vidas, que tú levantes nuestras vidas, Señor, mi Dios. Que tú nos des de tu fuerza, Señor, en medio de batallas, Señor. De que nosotros podamos levantarnos, Señor, mi Dios, y declarar que tú eres nuestra fuerza y nuestro refugio. Señor, hoy declaramos, Padre, que tú eres nuestra ayuda, Señor, y que tú eres nuestra fuerza, Padre bendito y santo. Hoy te pido, Señor, mi Dios, que tú, Señor, que tú siembres en el corazón de nosotros, Señor, mi Dios, tu visión que tú tienes, el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Sobre cada uno de los jóvenes, Señor, mi Dios, yo te pido que tu espíritu esté, Señor, mi Dios, sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que tú, Señor, sigas adiestrando nuestras vidas. Señor, yo te pido que tu presencia sea derramada sobre este lugar, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, caiga sobre nosotros, Señor. Y que tú guíes este pueblo, Señor, mi Dios, para ser un pueblo victorioso, un pueblo, Señor, mi Dios, que se levante conquistando reinos, Señor. Padre, declaramos que tú nos has llamado a conquistar reinos, Señor, mi Dios. Declaramos que tú nos has llamado, Señor, a ver tu gloria y tu poder en esta tierra. Declaramos, Señor, mi Dios, que tú levantas a tu pueblo, Señor, en finanzas fuertes, Señor, mi Dios. Que tú levantas, Señor, mi Dios, en medio de tu pueblo, hombres, Señor, que estarán en la cabeza, Señor, de algunos lugares estratégicos, Señor, mi Dios. Padre, declaramos que tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda, Señor, mi Dios. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Y yo declaro que tú eres nuestra fuerza, Señor, mi Dios. Yo declaro que tú eres nuestra ayuda. Y Padre, declaro que lo que tú estás sembrando en nosotros, nadie podrá pagarlo, Señor. Nadie, Señor. Porque tú eres el Señor que está en nuestra vida. Tu Espíritu está en nosotros, Señor. Y escrito está que no nos has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y declaramos que en ti, Señor, están nuestras fuerzas. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.